abrazada por gran tempestad. Aunque mil caerán a tu lado, 10,000 a tu diestra, ni una sola saeta encendida no te tocará. I'm